Panorama Regional. No te quedes sin saber lo que pasa cerca tuyo. El interbloque constituido por el GEN, Soy Parte y el socialismo, desde hace muchos años venimos trabajando en relación a generar normativas y acciones tendientes a empoderar a todos los sujetos. Y la discapacidad, la verdad que es una temática que siempre a nosotros nos convocó, que trabajamos mucho en función de eso. Y siempre le hemos solicitado al intendente generar intervenciones. Y una de esas intervenciones que nosotros creemos tan importante es el Consejo del Discapacitado, como ente que en principio reúna a gente que tiene esta problemática, a gente con discapacidad, a gente que trabaja en estas temáticas, a familias de personas con discapacidad, porque creemos nosotros que para poder habilitar y dar herramientas a un pueblo y a una minoría, como estamos hablando en este caso, es importante en principio generar los espacios que nos encuentren y empezar, a partir de ahí empezar a discutir, a debatir en qué línea tenemos que trabajar. Si no escuchamos a la gente y no tenemos en consideración lo que están viviendo y que ellos nos puedan contar en primera persona, cualquier intervención o cualquier legislación que nosotros podamos hacer desde el Consejo va a estar carente de sentido. ¿El Consejo Municipal del Discapacitado está activo actualmente allí? El Consejo del Discapacitado en nuestra ciudad no está activo, estando en boga la quita de pensiones de discapacidad. Nosotros lo que solicitamos es en principio tomar una postura en referencia a lo que el presidente Macri nos ha dicho en este tiempo de la quita de pensiones, con lo cual nos parece realmente una aberración. Nos parece que quienes trabajamos también en discapacidad sabemos que el paradigma vigente en relación a la discapacidad es el modelo social de la discapacidad, y esto nos habla de que hay entornos que habilitan o que por el contrario deshabilitan, entorpecen y discapacitan a las personas con discapacidad. Y todos somos responsables y corresponsables de que las personas con discapacidad estén en un ambiente realmente que los pueda albergar y que pueda potenciar todas sus habilidades, o por el contrario, estar en ambientes bastante crudos donde hagamos muy visibles las restricciones de cada uno. Entendemos realmente que este gobierno, con la actitud que ha tenido, lo que está haciendo es generar ambientes discapacitantes. Y entendemos que el intendente acá de nuestra ciudad de Capitán Sarmiento también ha generado una enorme violencia desde siempre en términos de omisión, porque no ha podido capitalizar la enorme cantidad de pedidos que le hemos generado para que genere este Consejo del Discapacitado como primera instancia o como primer ente para empezar a abordar las temáticas pertinentes a la discapacidad y en primera persona. Como bien lo decís, ¿por acción o por inacción, digamos? La falta del hacer también es tan negativo como este tipo, ¿no?, de medidas que cuestionamos. Totalmente. Decía que trabajás en la educación especial hace varios años, y por eso mismo, ¿no?, tenés un contacto directo también con los familiares de aquellos alumnos especiales. ¿Cómo fue esta semana el conversar con madres, con padres? ¿Algunos de ellos perciben algún tipo de ayuda del Estado? ¿Hay preocupación, digamos, en cuanto a la quita de las pensiones? Sí, mira, realmente, bueno, desde la institución y desde la gente que se ha acercado a preguntarnos, realmente se generó muchísima incertidumbre. Nosotros también entendemos, porque después a relación de esto, han un comunicado de la ministra Stanley que dice que va a rever estas modificaciones. Lo que nosotros también decíamos ayer en el recinto es la necesidad que de los gobiernos podamos generar acciones que realmente puedan ser sostenidas en el tiempo. Porque generar incertidumbre en una población y con un tema tan sensible como es la quita de discapacidad, realmente entendemos que es un acto totalmente carente de sentido. Y la gente, las familias, los destinatarios de las pensiones, realmente estaban muy preocupados. Porque retrotraerse de verdad, nosotros decíamos hacer, estamos ninguneando a la persona con discapacidad. Y que si realmente nosotros queremos en algún punto habilitar, como se dijo, a la autonomía, que son conceptos que para quienes trabajamos en especial, autonomía, autodeterminación, proyecto de vida, calidad de vida, en realidad son los grandes fines y objetivos, ¿no?, que motivan nuestro laburo diario. Sí. Y si realmente los gobiernos quieren trabajar en esa misma línea, que entiendo que es la línea por donde se debe abordar, lo que primero tienen que generar es el cumplimiento de las leyes y que se cumplan las leyes en relación al trabajo formal, la ley del 4%, que garantiza que en todas las empresas del orden privado o estatal haya un 4% de personas con discapacidad. Recién ahí podemos empezar a pensar en la quita de una pensión, ¿sí? Lo cual, a modo de entender, no es más que una dádiva, porque sí, realmente sí. No cobran montos considerables. Si no cobra lo que cobra un diputado, por ejemplo, si vamos al caso, ¿no? Sin dudas, totalmente. Estamos conversando con Antonella Barroso, ella es concejal del Interbloque Socialismo GEN, allí en Capitán Sarmiento. Y la siguiente y última pregunta tenía que ver con algo que estabas mencionando recién, el tema de la inserción laboral, porque lo que se cuestionó desde el gobierno nacional fue esto, como que hay personas con discapacidad que bien podrían trabajar, como que no necesitan una ayuda porque pueden valerse por sí mismo. Y en tu experiencia con alumnos que has tenido, con también, bueno, vecinos de Capitán Sarmiento con discapacidad, ¿cómo se cumple esto? ¿Cómo un chico que se forma con cierta discapacidad, con alguna capacidad distinta desde lo motriz, desde lo sensorial, puede realmente, esto que mencionabas como un sueño, ¿no? La autodeterminación, la independencia, ¿esto es tan así? Mira, Andrés, yo concibo y que un altísimo porcentaje de personas que tienen discapacidad pueden desarrollar de manera óptima un trabajo formal, un trabajo en relación de dependencia, pero hasta tanto nosotros no hagamos cumplir las leyes, digo nosotros como sociedad sí, todos, sí. Es muy difícil que la sociedad sea inclusiva en ese sentido. De hecho, para hacerte concreta, acá en Capitán Sarmiento, en el único lugar que se cumplimenta la ley del 4%, que es la ley 25.785, es en el Consejo Escolar, que tienen ese cupo y lo cumplen responsablemente. En el resto no se cumplimenta, razón por la cual, al no hacerse efectiva la ley, lo que estamos haciendo es restarle derechos a estas personas que debieran estar incluidas. Panorama Regional.